Se inauguró el día 26 en la Casa Cultural Internacional de Pyongyang la exposición de bellas artes sobre la reparación de daños en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. Se exhiben más de 70 obras, como las pinturas al estilo coreano y al óleo y las bordaduras. Ese día, los funcionarios de la rama de cultura y arte y trabajadores de la ciudad Pyongyang recorrieron la exposición. La galería continúa hasta el 5 de enero del año 106 de la era Choche, 2017.